Vamos juntos hacia donde marchan, por qué luchan. Tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el suelo argentino. De principios por la FM 88.1. Un programa político que analiza y discute los temas del momento. Hasta las 22 por NAC Pop. Buenas noches, cañuelas. Acá estamos en Cuestión de Principios, el programa producido por Igualar Cañuelas, con Fernando, con Erika, con Gastón en la técnica. Una semana movida para nuestro pueblo. Realmente, los que estamos a favor de la vida, fue un golpe muy duro las dos muertes que tuvimos como cañuelenses. Está el reclamo de la policía en el medio. Hoy vamos a tener de invitados a Carmela Moró, vamos a tener a Ricky Aristegui, el titular del PAMI de Cañuelas. Todo esto va a pasar por Cuestión de Principios en estas dos horas, y queríamos arrancar este programa con un editorial de Erika, que hablando de lo que es la muerte, ¿no? Lo que significa, cómo nos ha atravesado como sociedad a través de toda la vida. Un país con la guerra de Malvinas encima, con los 30.000 desaparecidos, con las guerras intestinas después de la Revolución de Mayo, con el bombardeo de la Plaza de Mayo. Tenemos todo tipo de muertes que nos han atravesado la historia. Y hoy tenemos una pandemia y tenemos el problema de la inseguridad latente y que debemos resolver. Así que vamos a arrancar con Erika. Buenas noches, Erika. ¿Qué tal? Muy buenas noches a los de la mesa, los de la radio. Estamos saliendo por la 88.1, la primera del dial. Es un placer encontrarnos más allá, bueno, del dolor que nos atraviesa y los sentimientos encontrados de la vida, de la diaria, ¿no? Creo en la militancia, en que se puede hacer una revolución de a dos, ¿por qué no? Que más allá de todo se puede cambiar las realidades. 16 minutos pasaron de las... No, perdón, 10 minutos de las 20 horas 16 es la temperatura. Hablando de realidades, el programa que se viene hoy, también vamos a hablar del ejercicio de los derechos, de un Estado presente, y también lo que se viene en materia de proyectos de la mano de una mujer como Carmela Moró. Y sí, un día triste, por cierto, no es lindo hablar de muertes, de ausencia, pero insisto, creo que en las utopías y en el desafío militante. Así que aquí estamos en esta noche de viernes, también en compañía de Fernando Altamirano. ¿Qué tal, Eri? ¿Cómo estás? Hola, Hugo. Hola, Gastón. ¿Cómo estás? Buenas noches a la audiencia. Y sí, es cierto, sí, hoy planteándonos de nuevo... la importancia de la vida, ¿no? Seguramente, bueno, ahora Erika nos va a contar sus pensares. Creo que seguramente vamos a estar siempre cerca, pero me parece que a lo que nos lleva esto es a pensar que llegamos a una sociedad muy desigual y que esta la desigualdad dentro de las sociedades al final termina con esto, ¿no? Con muchas personas que están excluidas del sistema y que no le encuentran el valor a la vida. Y me parece que esto es lo grave, ¿no? Cuando una persona ya no le encuentra valor a la vida y es capaz de quedarse con la vida de otro, bueno, estamos en problemas, me parece, ¿no? Estamos en problemas muy serios y estructurales que tenemos que resolver, con lo cual sí que nos atraviesa. Y digo, aparte de atravesarnos, creo que nos interpela, ¿no? Como sociedad, como personas, como ciudadanos, como humanos, ¿no? Bueno, eso. Un momento muy duro, ¿no? Así que, bueno, el cariño, el abrazo a la familia de Mirta, a la familia de López, de Daniel López también, ¿no? Desde acá. Son pérdidas que duelen porque atraviesan la sociedad, más que nada, ¿no? Atraviesan un montón de cuestiones que nos están pasando. Así que, bueno, eso, en principio, ¿no? Como para arrancar. Y bueno, hablamos de la vida y hablamos de la muerte y podemos decir que se conoce como muerte, es como la cesación de la vida. La muerte se origina como consecuencia de la imposibilidad orgánica de sostener justamente eso, el proceso de la vida. Etimológicamente es una palabra que deriva y tiene origen latín, mortis. Existen distintos tipos de muertes. Así, en primer lugar, podríamos hablar de la llamada muerte natural, que como su propio nombre indica, se conocen las causales. Pero, por otro lado, está la llamada muerte violenta, que es aquella que experimenta a alguien a raíz, bien de un traumatismo contundente, o bien como consecuencia de que otro individuo ha decidido acabar con su vida o la tuya. Más allá de las definiciones, nadie puede aceptar la muerte ni quiere hablar de ella. Y en contraposición a la muerte hablamos de la vida, y así podemos seguir debatiendo, filosofando, dialogando, diciendo que nadie es dueño de su propia vida, mucho menos elegir el momento para su muerte. El concepto de muerte, de todas maneras, ha variado a lo largo de la historia, como sus causales, pero todo parece ser e indicar que en estos días debemos hablar de las muertes. Números, cifras y atrás de ellas personas, historias, trabajos, realidades, como si solamente deberíamos tener como importantes las cantidades. Las estadísticas engordan grandes e importantes titulares que algunos en su desarrollo tienen como protagonistas a familias con ausencias trágicas. Y en esta época de pandemia, sí señores, llegó el COVID y más muertes. El COVID-19 nos está enseñando a todos muchas lecciones. Una de ellas es que la salud no es un artículo de lujo para aquellos que pueden permitírselo. Es una necesidad y es un derecho humano. La salud pública es la base de la estabilidad social, económica y política. Eso significa que hay que invertir en servicios basados en la población para prevenir, detectar y responder a las enfermedades. Uruguay, por ejemplo, tiene uno de los sistemas de salud más sólidos y resilientes de América Latina, con una inversión sostenible basada en el consenso político sobre la importancia de invertir en la salud pública. Pero seguimos hablando de las muertes. En nuestro país, el Ministerio de Salud informó el lunes próximo pasado que las muertes en nuestro país llegaron a cuánto, a más de 10.000. Y seguimos hablando de las muertes aquí desde la radio. Y seguimos con este relato que uno se pensará a dónde va a desembocar. Y así, hablando de muertes, también hablamos de la vida. La inseguridad no tiene de decretos, no lo entiende. Y seguimos hablando de muertes. Desde la vigencia del DNU 297/2020, entre el 20 de marzo y el 6 de agosto registramos 92 muertes de personas a manos de integrantes de las fuerzas estatales. De esas 92 muertes o casos, 34 fueron fusilados por gatillo fácil, 45 muertes bajo custodia, en cárceles o comisarías. En materia territorial, la provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor población del país, va a la delantera con 42 casos. Murieron al menos 40 víctimas de robo y 34 asaltantes, tras una baja en el inicio de la cuarentena. Malestar en la bonaerense con Sergio Berni, dice algunos titulares de medios hegemónicos, y la policía salió a la calle a pedir aumento. Rodean la Quinta de Olivos y con las mismas armas que algunos la utilizan para gatillo fácil, las mismas que deben perseguir a ladrones y persuadir sus delitos, las mismas que empuñan en la diaria recorriendo sus calles, salvando quizás su vida, la utilizaron para solicitar un aumento. ¿Cuánto estamos cada uno de nosotros dispuestos a cobrar en la diaria si está en juego mi vida y debo cuidar además la tuya? Y allí salimos a hablar de coparticipación y distintos actores políticos cuestionan porcentajes y parece nuevamente caer en el debate si le saco a uno para dar al otro. Y los números continúan marcando agendas, titulares y la vida de todo un país. Hay una muerte cada 3 días en la provincia por la inseguridad, el 45% son ladrones. El Registro Nacional de Femicidios del Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos de las Mujeres de Matria Latinoamericana indica que en los primeros 100 días del 2020 hubo 96 femicidios. El informe detalla además que hubo 82 femicidios vinculados con su asesino y travesticidios, que indica que cada 29 horas hubo una muerte por violencia machista. Y así llegamos a nuestra querida Cañuelas, 2 muertes por hechos violentos, discusión y robo, y 2 vecinos de nuestra ciudad pasaron a engordar las extensas estadísticas de las muertes en estos pagos. Pregunto, ¿podemos seguir hablando de estadísticas? ¿Podemos seguir la vida como si nada pasara? ¿Podemos seguir creyendo que se puede salvar uno solo? ¿Se puede seguir entendiendo que la construcción es individual o de algunos pocos para ellos? ¿Se puede seguir entendiendo la vida por medios de números? ¿Alguno puede decir que las cifras a grandes rasgos, apoyándose ¿no? en el discurso siempre de la grieta, llegaron en diciembre? ¿Cuándo o cuánto, hablando de cifras, cuántas muertes nos hacen falta para entender la importancia de políticas públicas, de implementación de proyectos de modelo de país inclusivos, de que las sociedades dejen de reivindicar a un chocobar y pasen a entender la implementación de políticas carcelarias, óptimas condiciones para el trabajo de reinserción, que la ayuda de planes y viviendas o planes sociales sean respetados y sostenidos como los subsidios a las empresas cuando no pueden cumplir con sus obligaciones? Y si seguimos hablando de números y cantidades, el impuesto a las grandes fortunas alcanzarían a 12.000 personas. ¿Pero cuánto recaudaríamos? Y sería por única vez. Cuando se dice que se debe aumentar los sueldos de un docente, que no digan que solo trabajan 4 horas y hoy no podemos con los chicos en nuestras casas. ¿Cuántas muertes hace falta para entender que los mismos políticos que hoy se asustan del quiebre del tejido social fueron los que hasta hace poco tenían la responsabilidad por medio del voto que le confió toda una nación de trabajar para solucionarlo? Pero también debemos entender que ahora el desafío está en manos de los que el pueblo eligió para llevar adelante este país desde el 2019. Entonces ahí nomás se me viene a la cabeza el desafío de ser oposición. Ese es el tema. ¿Qué hago yo cuando no estoy en el poder? Pero también, ¿qué se hace desde el poder para escuchar a la gente, a su pueblo, a su comunidad, que solicita medidas sinceras, verdaderas y sostenidas? Y sobre todo, ¿qué hacemos cada uno de nosotros para trabajar en esta reconstrucción social, económica y política, que debo decir con total sinceridad

dura pero bien clara sobre lo cobarde toda la verdad. Ángel rubio de la muerte, de que poco te sirvió el himno Jesús, la bandera y el sol que te vio. Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida, con solo ver una flor brotando entre las ruinas. La política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. Muy bien, un abrazo muy grande a las familias por lo que ha ocurrido, muy lindo las palabras de Erika, a los que fueron desde la política, desde el Consejo Deliberante, compañeros como Chajá, como Marcelito, un abrazo grande a ellos y a la familia de Mirta. La verdad, una pérdida tremenda de la forma que se produjo. ¿Alguna reflexión, Fernando, para todo esto? No. Solo esto, ¿no? Que me da la sensación que tuvo mucha relevancia, ¿no? La muerte violenta de Mirta y la de Daniel, la verdad, ¿no? Pasaron en un periodo de tiempo muy cortito, ¿no? Ambas. Y tuvo mucha relevancia. Por ahí lo que quiero rescatar es que no todas las vidas. Todas las vidas van en lo mismo, ¿no? En este caso nos tocó perder un vecino, a vecinos reconocidos, ¿no? Muy conocidos en la ciudad. Pero me parece que es importante replantearse políticas integrales de seguridad. Yo creo que Cañuelas viene hace un tiempo, digamos, exento de cosas muy graves. Pero no es que no hayan pasado, han pasado cosas muy graves. A veces por ahí no tienen la relevancia que tuvo lo de Mirta. Pero de Evangelisti para acá han pasado cosas en Cañuelas. Y para mí me parece que nos tenemos que replantear algunas cuestiones en la seguridad. Hay algunas fallas, esto está claro, ¿no? Digo, las personas, está bien, hoy parece que, bueno, que ya están presos o están detenidos los sospechosos de haber asesinado a Mirta, pero de todas maneras se tardó un tiempo y se fueron corriendo, y eso me preocupa. Se fueron corriendo a las 9 de la noche. Hoy por la tarde parece que los ubicaron. Parece que ya están detenidos, sí. Ya están detenidos. Los sospechosos, por lo menos, en principio ya están detenidos, pero fueron corriendo, hay cosas que... Muy raro todo. Hay cosas que no pueden pasar, digo, uh-huh. De todas maneras, ¿no? Tenemos que replantear un montón de cosas y hay que tomar... Como decía Hugo, yo retomo esto. Ha habido siempre, en el ámbito de la política, o por lo menos los voceros de la política han dicho cosas con las que a veces coincidimos y a veces no. Particularmente en las cuestiones de seguridad, yo no soy un fanático del agrandamiento del aparato represivo del Estado como política de seguridad o por lo menos como única política de seguridad. Me parece que la seguridad se ataca de manera integral. Y cuando digo que se ataca de manera integral, a lo que me refiero es que hay que resolver las desigualdades que producen exclusión. La delincuencia en general tiene que ver con la exclusión. O sea, es gente que se ha caído del sistema. Y esto está pasando. Y que no se saque el poncho a nadie, me parece que también es importante. Porque que hoy tengamos una situación tan grave de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, no se le puede cargar ni al gobernador, ni al presidente, ni a Berni únicamente, ¿no? Hay que decir que la inseguridad y la delincuencia es producto de un proceso de deterioro social gravísimo que no viene de ahora. Entonces, todos los que hablan y se asustan y dicen qué desastre la seguridad y que Berni y que el otro, bueno, hay que hacerme la culpa en general, ¿no? Porque el proceso de deterioro social no es de ahora, no es de ahora. Este gobierno lamentablemente le toca gobernar en un contexto de pandemia, o sea, en un contexto mundial rarísimo para todos, pero el deterioro social viene de antes. La exclusión y la desigualdad se produjo antes. Digo puntualmente para que, porque he escuchado algunas, más allá de que ha consternado a todo el arco político y a toda la sociedad estas muertes ahora, más allá de eso, he escuchado a actores políticos que se sacan el poncho en cuanto a la seguridad, como que la seguridad ahora es responsabilidad del gobernador, que sí lo es, sí, sí, es responsabilidad del gobernador, es responsabilidad de Berni, sí, claro que es responsabilidad de Berni, pero digo, sacarse el poncho, no, muchachos, mirá que la inseguridad se tiene que tratar de manera estructural, planteémonos eso, si es que vamos a tener una política de seguridad en serio. Después sí, el aparato represivo del Estado, sí, tiene que estar, es cierto, porque estamos en un momento en el que lo necesitamos. Pero todo lo demás no hay que perderlo, ¿no?, de vista. Bueno, vamos a una tanda y regresamos con la segunda parte de cuestión de principios. Vamos a ver si nos comunicamos con el reportaje que teníamos previsto. Cuestión de principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Durante todo este tiempo te pedimos un esfuerzo. Quédate en casa. Y cumplimos todos, vos y nosotros. Porque en este tiempo pudimos triplicar las camas del hospital regional y acondicionamos el Marcetti para recibir pacientes con coronavirus. Y logramos instalar un centro de aislamiento en la casa de las hermanas dominicas. Pero todavía falta. Y ahora, más que nunca, tenemos que poner en práctica todo lo que aprendimos. Como vos, queremos los comercios abiertos, las fábricas trabajando, queremos deporte y vida al aire libre. Pero para eso es responsabilidad de todos y todas construir una nueva normalidad. No podemos aflojar ni bajar los brazos. Hoy, más que nunca, usa tapabocas, lávate las manos, no te juntes, no compartas mates ni otros utensilios. ¡Vamos! Entre todas y todas podemos. Cuidemos lo conseguido. Sigamos cuidándonos. A lo largo de estos 4 meses, el Gobierno Nacional, junto a los gobernadores, implementaron un plan de acción diseñado según las recomendaciones de los expertos sanitarios. Esto nos permitió reaccionar rápido y ser un ejemplo en el mundo, cuidando la salud de todos, fortaleciendo el sistema sanitario y mitigando el impacto de la pandemia en nuestra economía. El aislamiento temprano demostró que podíamos achatar la curva de contagios y nos dio el tiempo suficiente para incorporar respiradores, camas de cuidados intensivos y 12 hospitales modulares en todo el país. Cuando el contexto epidemiológico lo permitió, levantamos escalonadamente las restricciones, priorizando las zonas del país donde estaba controlada la circulación del virus. En ese momento, logramos que el 85% del territorio no tuviera restricciones para realizar sus actividades laborales y productivas. Pero en algunas zonas del país, los contagios seguían en aumento, como en el área metropolitana de Buenos Aires, parte del Chaco, la ciudad de Neuquén y parte de Río Negro, que continuaron en etapa de aislamiento para priorizar la salud. Por todo esto, los argentinos tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para cuidar a quienes vieron afectada su actividad por la pandemia. Así fue que acompañamos a casi 9 millones de personas con el ingreso familiar de emergencia durante los 3 meses. Sostuvimos con apoyo estatal a 310.000 empresas y pymes para que pudieran pagar salarios mediante el programa ATP a 2.800.000 trabajadores y trabajadoras. También entregamos 438.000 créditos a tasa cero, con 6 meses de gracia, a monotributistas y autónomos de todo el país. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la Argentina tiene una de las tasas de muertes y de contagios más bajas de la región. El esfuerzo sirvió. Nos permitió ganar tiempo para robustecer el sistema de salud y aprender a cuidarnos. Hoy es el momento de ser más responsables que nunca, de entender que el mundo ya no es lo que era y nos exige cuidados que antes no teníamos. Seguí cuidándote. Argentina unida. Argentina Presidencia. La democracia debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Ahora, en Cuestión de principios, la entrevista del día. Muy buenas noches, seguimos en Cuestión de Principio, la segunda etapa del programa. Tenemos en línea a Carmela Moró, una de las referentes de Igualar Argentina. Hola Carmela, acá en el piso de la radio te saludamos, está Erika, está Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un abrazo para todos. Una semana movilista, todos y todas, te faltaste, te quedaste a mitad de camino. Claro. Vos sabés que acá tenemos una agenda cargada al gobierno nacional, ¿no? Pero para los cañuelenses fue una semana muy particular porque hubo 2 asesinatos. Y bueno, con uno ya dieron con los delincuentes, pero bueno, nos está atravesando un poco la inseguridad sumado al tema policial. Fue justo ese día que la policía estaba con sus reclamos. Me gustaría empezar por ese repaso de esa semana caliente que fue a nivel nacional, con la policía rodeando la Quinta de Olivos. ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Cómo se vivió dentro del gobierno, vos que estás ahí? ¿Nos podés contar un poco a la audiencia de Cañuelas? Sí, en principio quiero decir que bueno, que el reclamo de la policía en cuanto al deterioro salarial y el deterioro de las horas extras y también de algunas cuestiones sanitarias era totalmente legítimo. Segundo, recordar que efectivamente la policía no tiene un gremio ni ningún otro ámbito que se podría crear para que tenga una representación genuina para llevar adelante este tipo de reclamo. Obviamente la situación de la pandemia agravó todo esto, porque claramente ellos también siempre fueron trabajadores esenciales que estuvieron en la primera línea de trinchera. Reconocemos y también ellos reconocieron que este atraso salarial y de las horas extras es una cuestión que se arrastra desde el gobierno de María Eugenia Vidal, efectivamente, que fue un deterioro que se dio en ese gobierno, no durante la gestión de Axel. Lo que pasó cuando la semana pasada el gobierno nacional anuncia un plan para el AMBA en seguridad, un plan inédito donde se invierte una cantidad de recursos más que importantes en distintas cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Uno es la creación de cárceles, que no es menor porque hoy muchos detenidos cumplen su detención en calabozos de la comisaría. Esto efectivamente no corresponde, además pone a los policías a trabajar en un área que no es el suyo, además de no poder dar la garantía de cumplir con algunas cuestiones de derechos humanos. Otra es la mejora de los patrulleros, otra es una medida que se tomó, que yo digo que es muy muy importante porque es como dice Alberto, ¿no? Me parece que es el primer gobierno que percibe que la inseguridad, o por lo menos en lo discursivo, no es solamente un problema de las clases medias altas, en general los gobiernos reaccionan porque cuando las clases medias altas sufren algún hecho de inseguridad, quizás tienen la posibilidad de alzar más su voz y de ser más escuchados, pero efectivamente quienes más sufren y padecen el tema de la inseguridad son las clases sociales trabajadoras, que efectivamente se tienen que ir a tomar un colectivo, caminar en las calles oscuras y demás. Y en ese sentido implementaron algo sumamente original que tiene que ver con las paradas seguras, que son paradas de colectivos donde, además de garantizar la iluminación, va a haber un botón antipánico y van a estar monitoreadas las 24 horas por cámaras. En el marco de este anuncio, que efectivamente era un anuncio con muchos recursos para el área de seguridad, los policías percibieron que si había recursos para todas estas cuestiones, era un buen momento para reclamar la recomposición salarial. A partir de ahí empezó lo que todos sabemos, que en general fue una manifestación pacífica el primer día. Por supuesto, nosotros no compartimos el hecho de rodear la gobernación, porque ahí vive Axel, el gobernador, y su familia, salvando esta cuestión. Nos pareció una manifestación pacífica donde participaron familiares de los efectivos y demás. Y después, al otro día, a las 8 de la mañana, debo ser sincera, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, con Bianco, salen a hacer una conferencia de prensa donde anuncia que se le va a dar un aumento a los policías, etcétera, etcétera, y la situación, lejos de calmarse, se agravó. Y pasó lo que todos sabemos, que llegaron a ir efectivos retirados. Bueno, en ese momento se suman efectivos retirados, se suman efectivos de los servicios penitenciarios, y lo que todos nos alarmó y puso también nos puso en pie de alerta y hizo que todos nos unificáramos para repudiar eso, es que además rodearan la Quinta de Olivos efectivos armados. De ninguna manera un policía que no esté cumpliendo funciones tiene por qué portar un arma. Así que bueno, ahí empezó un proceso que ya había empezado, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires venía trabajando en desactivar este conflicto. ¿Por qué el conflicto se alargó y se agravó? Porque efectivamente no tienen una voz. Entonces cada uno de los encargados políticos del ministerio, de los municipios, tenía que ir a hablar con la policía de sus distritos, de sus pueblos, de sus regiones, para no solamente tomarla petitorio, sino pedirles que desistan de este tipo de acciones y garantizarles que el gobierno efectivamente iba a contemplar y les iba a dar este aumento. Tardó tiempo por esta razón. Sin embargo, es verdad que en la Quinta de Olivos, había policías retirados, que no tienen por qué hacer, no están comprendidos en el reclamo, había personas armadas, y también es cierto que durante la semana vimos expresiones de la oposición desafortunadas fogoneando el conflicto sin entender la gravedad que tienen este tipo de situaciones. No solo por a veces poder tener en cuestión el sistema democrático, sino porque además todos estos policías dejaron de cumplir sus funciones y obviamente el delito se vio de alguna manera liberado, ¿no? Que es lo que uno trata de que no suceda. Pero bueno, lamentablemente sucedió. Hoy el conflicto ya está aplacado. Lo que me parece interesante es que a futuro trabajemos, ¿sí?, en medidas en materia de seguridad, en materia de cómo organizamos el día de mañana este tipo de reclamos, o cómo organizamos a las fuerzas policiales. En el caso de Santa Fe, Zain, el ministro de Seguridad, hizo un defensor de la policía como un ámbito para una defensoría, como un ámbito para que la policía pueda hacer sus reclamos juntos. Lo que no puede pasar es que nuevamente las calles dejen de ser seguras, dejen de estar monitoreadas y patrulladas por la policía, y lo que no puede ser, obviamente, claro está, que intimiden con algunas actitudes amenazantes. Carmela, ¿cómo estás? Fernando Altamirano te saluda. No sé si ¿qué tal, Fernando? Bien. Sí, sí. Carmela, en función de lo que venís diciendo y en función de lo que mencionabas particularmente en cuanto a la postura que toma la oposición en función de este conflicto, se lo vio a Expert, por ejemplo, en un momento cerca de la policía, en una de las movilizaciones. No sé, digo, particularmente yo pienso que quiero que reflexiones en función de a qué responde el reclamo, más allá de que todos reconocemos, ¿no?, lo justo del reclamo salarial y de las condiciones de trabajo que los policías, que la policía bonaerense particularmente tenía bastante retrasada. En cuanto a la función de la oposición, y a qué te parece que responde, ¿no?, el reclamo cuando sinceramente no recuerdo un anuncio como el que había hecho Axel unos días antes, incluso, ¿no? Digo, de una política de seguridad, de inyectar dinero, ¿no?, particularmente en la seguridad. O sea, contrario a una política de seguridad, a tomar el problema, a tomar el toro por las astas en este tema, viene el reclamo. ¿Qué análisis haces? ¿A qué responde, te parece? Hay otras cosas. Primero, yo a Esper lo considero, no lo considero la oposición. Creo que es un ciudadano que tiene algunas expresiones, que tiene un pequeño nivel de adhesión, pero no creo que sea parte de las fuerzas realmente significativas opositoras. En esa fuerza venimos durante todos estos meses en la atención de la pandemia, que también es un hecho gravísimo y que seguimos cargando a cuestas con esta situación, una oposición que tiene la responsabilidad de gobernar y que por ende tiene una actitud más responsable, a veces inclusive yo diría que aunque responsable, cómplice, ¿no?, por hacer silencio, y vemos otra oposición, digamos, que ya sabemos quiénes son las voces que representan esos sectores opositores, que son Bullrich, los dos Bullrich, Lombardi, este muchacho, no me sale el nombre, el actor Brandoni, bueno, también algunos medios de comunicación como Babi Echecopar, como Feynman, un montón de actores, ya sean mediáticos y políticos, que desde que empezó esto, que es la pandemia, que es mucho más grave además que el conflicto que sufrimos el otro día, porque además es de carácter mundial, que además también, digo, obviamente atenta contra la vida de las personas, hubo una oposición claramente irresponsable que siempre tuvo una actitud obstruccionista y oportunista. Obstruccionista en cuanto a no dejar que el gobierno activara los resortes para efectivamente llevar adelante la gobernabilidad. Digo, ellos siempre decían que, y lo dice alguien que no es peronista, ¿no?, que los peronistas no dejaban gobernar, que ponían palos en las ruedas. La verdad que no es lo que sucedió los 4 años pasados. Inclusive sectores del peronismo le dieron los votos al macrismo para legislar cada una de sus medidas, aunque no estemos de acuerdo, esto fue así, digamos, ¿no? Y nosotros somos un gobierno que no tiene mayoría propia en una de las cámaras, que construye esas mayorías y que, sin embargo, digo, pese a la pandemia, una vez, digamos, controlada la situación en cuanto a las variables y lo que podía hacer el gobierno, empezó a legislar, empezó a gobernar en otras materias, y la oposición claramente empezó a tener una actitud obstruccionista desde no querer que funcione el Parlamento, no querer que funcione el gobierno. Digo, en este sentido quiero aclarar, como dije en otros lados, digo, uno se puede sentar, charlar, dialogar para buscar las formas, los consensos, pero si esos consensos no existen, no por eso vamos a hacer que deje de funcionar el Parlamento. Claro. Si la oposición cree que puede lograr algo así, bueno, está fuera de toda lógica. Nosotros no vamos a cerrar el Parlamento, no vamos a cerrar el debate, ni vamos a dejar de sesionar porque ellos no les guste la ley o el proyecto que se va a votar o la modalidad, que en este caso creemos que es una excusa. Creo que obviamente cuando empezó el conflicto policial, todos estos oportunistas de la política se agarraron de eso también para querer darnos un golpe, y cuando el conflicto avanzó y se rodeó a la Quinta de Olivas con efectivos armados, afortunadamente otro sector de la oposición, más sensato, empezó a tomar una actitud totalmente distinta, empezando desde abajo por los intendentes, por legisladores, que salieron en apoyo al gobierno, inclusive lo que termina siendo un papelón, porque para mí en el fondo es un papelón, la Unión Cívica Radical, que había sacado un comunicado alentando a los policías y el conflicto, tuvieron que sacar un nuevo comunicado, borrar ese, en apoyo al gobierno. Entendiendo que claramente ninguna fuerza democrática podía darle la espalda al gobierno en ese momento. Después, actores con expert me parecen como una especie de actores marginados de la política, que obviamente generan opinión, que tienen alguna tendencia, que lamentablemente hay gente que los escucha, pero que afortunadamente no tienen representación política para darles esa entidad, ¿no? Carmen, buenas noches, un placer nuevamente. En esta semana, la segunda vez que nos cruzamos, después vamos a hablar de la actividad que impulsás desde Igualar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Erika? Un gusto hablar con vos. La verdad que sí, con vos también, y te cuento lo siguiente, la foto, ¿no? Lograron la foto de los patrulleros, el sector que siempre está operando, los medios se subieron en esa carrera, también está la foto en el medio de la pandemia, de que no hay hospitales suficientes, también sacan la foto de la gente que está tomando los lotes, hay una oposición que está constantemente operando, y están los medios y hay ciertos personajes que se suben. ¿Qué hubiese pasado, no, en otro contexto de país, años anteriores, y cómo se la bancó y el proyecto de país que viene de la mano de Fernández, ¿no? ¿Vos qué opinión te merece esto? ¿Cómo actuó nuestro color político? No, yo creo que efectivamente, como vos decís, mientras ellos provocan, generan situaciones o sensaciones de inestabilidad o promueven este tipo de cuestiones que a veces efectivamente son ciertas y que no tienen menos que ver con la situación de la pandemia, nuestro gobierno, que efectivamente logró una unidad de un arco político importante, y que eso obviamente le da una fortaleza no menor, y que además siempre dialogó con la oposición en los hechos, no en enunciados como hacían otros gobiernos, ¿no? Esto del diálogo, el consenso, y después no convocaban a nadie a dialogar. Digo, nuestro gobierno desde el minuto uno convocó a los gobernadores, intendentes y referentes de la oposición para saldar cuestiones que no solo tengan que ver con la pandemia, sino con cuestiones de gobernabilidad y generar una línea de mando para controlar toda esta situación. Esa legitimidad, ¿no?, que le da el poder dialogar con todos los sectores, inclusive de sectores empresariales, mediáticos, no solamente estamos hablando de sectores políticos, la firmeza, obviamente, de nuestro presidente, de Alberto Fernández, y el alineamiento de todos los sectores del Frente de Todos atrás de la gobernabilidad, no solo de Alberto, sino también de Axel, que hoy gobierna una de las provincias más importantes, más difíciles, porque también venían de 4 años de un gobierno de desidia, de abandono. Todos sabemos que había hospitales listos, preparados para ser utilizados y que fueron cerrados o que se fueron convirtiendo en oficinas, y el gobernador Axel, junto con el gobierno nacional, armó hospitales nuevos, inclusive armó nuevos hospitales modulares para atender la pandemia. Quiero decir, además, porque digo, no todo es lo mismo, es un gobernador que mientras se cumplía la cuarentena y teníamos frenado el contagio del coronavirus, trajo de otros países del mundo equipamiento en máquinas para poder producir en la Argentina barbijos, los materiales que se necesitaban para la protección de la salud, porque no había en la Argentina producción propia, equipó los lugares de los hospitales, pero también armaron centro de aislamiento. No fue menor la relación que Axel generó con los intendentes para que los intendentes también en esta misma línea tomaran estas medidas. Digo, todo eso que viene sucediendo obviamente te responde a un gobierno muy fuerte en lo político, en lo institucional. Y además quiero decir, para ser sincera, que se viene un momento difícil, van a ser meses complicados. Yo la verdad, ahí no quiero ser hipócrita, creo que hay provincias argentinas que, pese a que el gobierno nacional le giró los recursos, pese a que tuvieron tiempo para prepararse porque no tenían casos, bueno, el día de mañana a mí me gustaría que hagamos una auditoría a ver dónde destinaron esos recursos, preguntarles también por qué efectivamente no prepararon no solo el sistema de salud, sino el sistema para que el virus no se expandiera de manera descontrolada en esas provincias, y hablo puntualmente de la provincia de Jujuy, de la provincia de Salta, en menor medida la provincia de Corrientes, digo, y también de la provincia de Córdoba, donde había una actitud de subestimación permanente hacia el contagio del virus, pero que sin embargo igualmente el gobierno, como a todas las provincias, les envió recursos y les estalló el virus en la cara. Muchas veces, como en el caso de Jujuy, los ingresan funcionarios del propio gobierno, y hoy es la tercera o cuarta provincia con más casos, siendo una de las provincias más chicas de la Argentina en cuanto a población. Entonces creo que yo soy partidaria de que en esas provincias donde no había ni ha habido cuarentena deberían volver a la fase más baja y efectivamente aislar a la población para empezar a tener un control de ese virus. Quiero decirles que en algunas de esas provincias inclusive hay levantamientos de la sociedad porque no tienen acceso a la atención médica. El virus es una cosa muy, muy agresiva. De hecho, el cuadro sería la asfixia, ¿no? Porque claramente te empieza a faltar el aire. Lo que estamos muy preocupados y venimos militando como gobierno, como ciudadanos, y nos cansamos de decir en estas áreas donde afortunadamente pudimos preparar el sistema de salud, que si seguimos con este grado de irresponsabilidad, de creer que podemos juntarnos en un bar a tomar una cerveza y este tipo de cuestiones, finalmente lo que va a pasar es lo que pasa en el norte argentino, que va a llegar un momento que el sistema de salud no va a dar abasto, y que si se enferma un familiar nuestro, no, ya no estamos hablando de que se dirime entre la vida y la muerte, sino que no va a tener ni siquiera atención médica, ¿no? Lamentable. Carmela, creo que estas cuestiones erosionan psicológicamente a la población. La derecha está pendiente y sabe que la gente está harta de las cuarentenas, como que se está relajando en los cuidados. Muy probablemente dentro de un par de semanas tengamos que volver a fase 1, si esto sigue así. Qué miserable, ¿no?, la actitud de Juntos por el Cambio, de usar una pandemia para penetrar en la sociedad. Es con casi actitudes destituyentes, ¿no? Porque lo que está pasando de tirar de la soga es nocivo para todo el espectro político, para el sistema democrático. Yo creo que dar respuestas en el medio de una pandemia es difícil, pero si encima viene fogoneada la cosa, el hartazgo social, que no usemos barbijo, que es todo una mentira. Es difícil construir ahí. Yo creo que a lo que quiero llegar con esto, para que reflexiones un poco, es que necesitamos instituciones fuertes, y la democracia tiene que dar respuestas urgentes a la sociedad en este momento. ¿Cómo ves el sistema político, y cómo ves a nuestro espacio, contale un poco a la gente en lo que andamos, cómo ves al sistema político que para aguantar la que se viene, porque se vienen tiempos duros? Primero quiero hacer una aclaración. Más que actitudes destituyentes, yo lo que lamento, y obviamente con algunos de ellos hemos transitado parte de nuestra vida política, y hoy la verdad es que no, ya sinceramente no me une nada, al contrario, tengo hasta una sensación de rechazo. No es que están desestabilizando un gobierno, sino que están incitando a que la gente se enferme y se muera. Eso es mucho peor, digamos, ¿no? Desde el humano, militar la muerte me parece que es un extremo ya inusitado que nos retrotrae a las peores épocas de la Argentina. Eso por un lado. Segundo, para efectivamente llevarle tranquilidad a la sociedad, porque en algún punto también hay que hacerlo, decirle que, como te decía, en la mayoría de estas provincias, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Salta, Corrientes, Misiones, no estuvieron en fase 1 como estuvimos los de la provincia de Buenos Aires y los de la ciudad de Buenos Aires, y si querés más aún, lo de ambas. Estas provincias habían llegado a estar en fase 5, con lo cual no son provincias que vienen de hacer cuarentena. Estas provincias tranquilamente pueden tomar un golpe de timón y llevar lo que nosotros hicimos al principio a la cuarentena a sus poblaciones. Además de otras medidas que deberían haber tomado y no se tomaron, ¿no? Pero bueno, digo, hoy sobre esta realidad, estas provincias que nunca estuvieron en fase 1, que estaban hasta en fase 5, estaba habilitado el fútbol, la peluquería, los gimnasios, digo, hoy sí pueden estas poblaciones volver a fase 0. En el caso nuestro, claramente aceptar que psicológicamente, que humanamente es más difícil, digamos, volver a esta situación, porque sí hicimos durante mucho tiempo cuarentena, bueno, buscar equilibrios. Efectivamente yo creo que sí, en algún momento hay que ir 15 días de vuelta a cuarentena obligatoria, bueno, bárbaro, me parece una medida totalmente aceptable. A mí me parece aceptable inclusive que la gente salga a dar la vuelta a la manzana, que salga a caminar 10 cuadras con los chicos, que salgan, si es que hay, porque lamentablemente el problema es que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no hay mucha plaza y por eso el amontonamiento. Pero digo, bueno, esto de ir a visitar un familiar con todos los cuidados. Si es necesario, digo, me parece aceptable. Lo que no me parece aceptable es que abramos bares para que los pendejos vayan a tomar cerveza, se amontonen y sean un foco de contagio enorme. Digo, eso ya me parece ridículo. Tanto además que, digo, es algo que han probado en Europa y que han tenido que retroceder a los 2-3 días, porque además ahí no está la necesidad. La necesidad es la de ver un familiar, aunque sea de lejos. La necesidad es de tomar un poco de aire, de caminar unas cuadras, de dar una vuelta a la manzana, de dar una vuelta en el auto. Yo he visto estas expresiones de que han hecho de autocine, esto, lo otro. Todo eso, digo, es aceptable, porque claramente vamos a atravesar esto un tiempo más. Digo, lo que no es aceptable es abrir los bares para que se junten, se amontonen, compartan del pico de la cerveza, se caguen de risa, porque además lo que no es aceptable es que la ciudad se escude atrás de que estos lugares, si no, no se pueden sostener. Digo, como el gobierno nacional puso un ATP, ellos le podrían haber puesto el otro pedazo del ATP y cubrir la actividad gastronómica. ¿Sí? No puede ser que la actividad gastronómica esté por encima de la cuestión sanitaria y demás. En cuanto a lo que vos mencionabas, Hugo, de nuestro partido, bueno, efectivamente estamos en la construcción de un armado político nacional, un partido nacional. Creemos que los partidos son fundamentales a la vida democrática. En nuestro país, en los últimos años, hubo movimientos tectónicos que hicieron que los partidos tradicionales dejaran de ser lo que efectivamente eran. Hoy en todos los espacios tenés radicales, peronistas, socialistas. Me parece que hay que atender algunas cuestiones. Una, volver a tener un partido nacional, porque así como el feminismo tiene que atravesar todas las políticas, el federalismo también. Tenemos un país diverso culturalmente, socialmente, económicamente. Otra es la revalorización a la militancia real y territorial. Nosotros creemos que la política es de los militantes, creemos que la forma de la sociedad participe de la vida activa democrática es vía los partidos políticos en la elaboración de propuestas, en la elaboración de alternativas y obviamente también en los procesos electorales. No estamos de acuerdo con las proscripciones, creemos que hay que rever la cuestión de las PASO, no solamente por lo que efectivamente algunos se quejan de que cuando no hay internas no tiene sentido llevarlas adelante, sino también porque han generado una distorsión de que finalmente los candidatos que más miden son los que terminan definiendo listas que puedan participar o no en estos espacios políticos. Nosotros no creemos que esto sea una actitud democrática y además creemos en los partidos políticos y organizaciones políticas porque creemos en la política como una actividad colectiva, de equipo, ¿no? No fomentamos ni el individualismo ni el exitismo. Creemos que todas las políticas tienen que estar atravesadas, ¿no?, por organizaciones donde se canaliza esa participación de la sociedad civil, no solamente esa sociedad que nos acompaña cuando estos 4 años resistimos al macrismo y estaban al lado nuestro para dar la pelea, para no perder derechos, para evitar los avances de la derecha, sino que esa sociedad también tiene derecho a participar en la política activa argentina. Y como otro, obviamente, rasgo de esto que es igualar, digo, no, ya la unidad de los sectores populares del peronismo, del radicalismo, del socialismo, del kirchnerismo y de estas nuevas generaciones que no se van a, como nosotros, a formar políticamente en partidos tradicionales, pero que tienen, que están muy politizados y que tienen una fuerte conciencia de la defensa de sus derechos, de la diversidad, del medio ambiente, del feminismo. Entonces me parece que hay que hacer nuevos partidos políticos que representen todos estos valores y que sean sujetos políticos donde nos podamos desarrollar de acá a muchos años más. La verdad, tenemos muchas comisiones, tenés un impulso y un equipo importantísimo, es verdad, estamos todos ahí unidos por la militancia. Bueno, estuvimos con Laura Alonso el viernes hablando nada más y nada menos que de la ayuda de desarrollo social. No nos alcanzaría el programa, Carmela, para seguir la actividad, pero también me gustaría en el final de esta charla, que no va a ser la única, hablar un poquito de lo que llenó, ¿no?, las redes, que fuimos muy consultados sobre tu proyecto de gestión menstrual universal y sustentable. Vos sabés bien que todos estos productos femeninos también tienen un impuesto extra que se llama el impuesto rosa, y sabés lo que eso significa, ¿no? La verdad, me gustaría también desde nuestro espacio militar tu proyecto. Bueno, efectivamente, todavía no lo presenté por todo lo que sucedió, está elaborado, pero inclusive las invito a participar. Mira, de paso hago un avance. Nosotros venimos trabajando en igualar, en generar el área proyectar, porque creemos que efectivamente con correspondencia con todo lo que decíamos y con lo que vos decís, nosotros tenemos equipo de género y diversidad, de cultura, de deporte, de educación, de salud, creemos que también son todos ustedes, o sea, tienen que ser protagonistas en la elaboración de estos proyectos, sean legislativos o de gobierno, porque es muy importante que los proyectos tengan una mirada objetiva sobre la realidad para que finalmente sean efectivos. En este caso, yo presenté un proyecto para que dentro del plan médico obligatorio, y esto significa que las obras sociales y las medicinas prepagas, y la verdad que finalmente voy a hacer el proyecto integral para que todo el sistema de salud tenga que proveer a las personas menstruantes, a las mujeres, de las herramientas que necesitan para la gestión menstrual. Estos son antiinflamatorios, toallitas reutilizables, copa, esponjas. También ahora estaba investigando que hay tampones que son 100% orgánicos. Bueno, digo, lo que nosotros incorporamos, a diferencia de otros en este proyecto, es que sean métodos ecológicamente sustentables, porque tanto la toallita descartable como el tampón terminan siendo residuos patógenos, residuos altamente tóxicos, y una toallita tarda hasta 500 años en desintegrarse. Entonces digo, desde una mirada del feminismo popular, pero también de una mirada del medio ambiente, que es algo que también incorpora el feminismo popular, y porque sobre todo, digo, para las objeciones que algunos plantean, diciendo algunas cuestiones absurdas, queremos que entiendan que hay un montón de mujeres, un universo de mujeres que no tienen los recursos económicos para acceder a estas herramientas y gestionar la etapa de la menstruación, y que en última instancia preferimos que esos recursos efectivamente los puedan utilizar en otras cuestiones y no en esto, que además es algo que nos pone en un lugar de desigualdad efectivamente con los hombres, porque no padecen esto que es la menstruación. Así que también tiene que ver con la fuerte promoción constante de nuestro espacio político, Erika, de que la equidad también se genera con libertad económica, y que tenemos que lograr que las mujeres tengan la libertad económica para poder desarrollar sus vidas. Perfecto. Carmela, un gustazo que hayas pasado por la radio, por nuestro programa, y la seguimos. El domingo nos reencontramos en una reunión por Zoom, así que la seguimos en otro momento. Te mandamos un placer grande. Y un placer compartir el camino a militancia con todos ustedes. Un abrazo grande, Carmela. Salud, un abrazo. Carmen. La política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. Noticias. Política. El gobierno defiende como justo y legítimo el traspaso de fondos a la provincia de Buenos Aires y la ciudad avanza en la justicia. El presidente dijo que no están sembrando discordias, sino igualdad, y agregó que ningún diálogo se rompe, pero a alguno le duele renunciar a los privilegios. La medida fue rechazada por Horacio Rodríguez Larreta, quien instruyó a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a promover una acción judicial contra el Estado Nacional. Sociedad. Una docente de la base Antártica Esperanza destacó a la educación como transmisora de soberanía. La maestra de la Escuela Antártica Presidente Raúl Alfonsín, Mariana Ibarra, se refirió en Telam Radio al rol docente en la escuela más austral de la Argentina. Para mí, ser docente en la Antártida es una experiencia única e inolvidable, porque a través de la educación cuidamos nuestra soberanía en el continente blanco. Internacional. Marco Enríquez Ominami recordó a Salvador Allende como símbolo de la democracia y de la revolución en libertad. En diálogo con Telam Radio, el exdiputado nacional, excandidato presidencial chileno, recordó al presidente constitucional derrocado por un golpe militar hace 47 años. El 11 de septiembre de 1973 murió Salvador Allende, símbolo de la democracia, símbolo de la revolución en libertad, símbolo del primer proyecto político marxista-leninista electo democráticamente. Pero ese día no solamente muere trágicamente Salvador Allende, sino que muere la democracia chilena, muere el sueño de millones de chilenos de la justicia social, y se instala para siempre en Chile un ejemplo de sacrificio de lo que debe ser el progresismo, de lo que debe ser el liderazgo. Más información en telam.com.ar. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Continuamos en la 88.1. A continuación, un beso muy grande a Rebelión en Las Ángeles, una banda de cumbia feminista. Cerró el encuentro de mujeres el año pasado en este tema puntual, creo que es neoliberal. Próximamente, creo yo el viernes, vamos a estar también saliendo con su trabajo militante y social. Así que un beso grandote a Rebelión en Las Ángeles y a Belú y todo su equipo. ¿Cómo andan, les compañeros de Cañuelas? Bueno, somos Rebelión en la Zanja y esperamos que les guste mucho esta canción. Pueden encontrarnos en todas las plataformas digitales. Cuando el tiempo pueden estar bien. Si vinieron a romper, también pasan por Cuestión de Principios. Muy bien, seguimos acá en Cuestión de Principios. Nos reíamos de Carmela, a los Morales se les complica para hablar. Una cosa. Son que todos. Arrancan y no paran. El hecho de que habla y también es acción, viene muy bien igualar y bueno, todo el apoyo. No sé, en un momento cuando hablaba de la importancia de los partidos políticos y de las elecciones y de jugar igual internas, sí. Porque si no algunos que tienen... De la rever las pasos, ¿no? Claro. Que es una... algo que estuvo... me hizo acordar. Pero hay que fortalecer la democracia. Digo, la verdad sí, claro. Que me parece que sí. Después pasan algunas cuestiones y nadie se quiere hacer cargo, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que en estaba la acción... en la agenda, la pandemia mediante, estaba en la agenda del gobierno nacional en volver a un sistema de internas abiertas y dejar las PASO. Pero bueno, ojalá se transparente un poco la política muy en los distritos. Muy real y local, me hizo acordar algo. Bueno, no. ¿Con qué seguimos? No, estábamos con el tema, antes que venga Rick en el último bloque... Estábamos con el tema de la policía. Carmela nos introdujo un poco. Estuvo bueno hablar también con Carmela del tema, que ella está ahí en contacto con el gobierno nacional, porque nosotros lo entendemos como un aprete, lo de Olivos, claramente. La policía paradual de la mejor policía del mundo para los bonaerenses, quizás sea la peor policía de la Argentina. Me parece que más allá del reclamo salarial se tiene que profesionalizar, tiene que depurar sus integrantes. Es todo un proceso que quizás después de este acuerdo con las bases policiales se pueda avanzar en esas cosas. Y Axel Kicillof habló al respecto cuando termina de negociar la coparticipación, un puntito más de coparticipación que Macri le había dado de más a los porteños, y el 9 de enero Alberto le avisó a Larreta que le iba a sacar ese puntito de más, que son unos 20.000 millones. Así que no le están sacando nada a Larreta, le están devolviendo la provincia le están dando el 2,5 puntos que era para el traspaso de la policía porteña, Macri le había dado 3.5. Le sacan el 1 excedente, se lo están sacando de porteño, así que la reta que no llore. Pero está muy bueno escuchar a Axel Kicillof, unos 3 minutos creo que son, de los anuncios, y que son muy interesantes, hasta hablar de nivel universitario para la policía. ¿Lo escuchamos, Gastón, por ahí? No se puede implementar un plan integral de seguridad como el que necesitan los y las bonaerenses con policías que ganan sueldos deteriorados. No se puede, no es serio. Si queremos construir una política de Estado en materia de seguridad, los salarios de la policía tienen que estar a la altura de las circunstancias. No lo prometí, pero lo que voy a anunciar ahora son reivindicaciones históricas de la policía. Históricas. Y pueden buscarlo durante décadas. Nos comprometimos a construir una policía más profesional, más equipada y también más humana, y eso requiere una transformación, pero requiere también que se cumplan algunas de esas reivindicaciones históricas porque son justas. Vamos a destinar una parte de estos recursos a comenzar a equiparar el salario de la policía bonaerense con el de la Policía Federal Argentina. Va a haber una equiparación inmediata de 39.521 oficiales de policía que pasarán a percibir un salario de bolsillo de 44.000 pesos. El salario que recibirán los policías, ningún policía, cuando egrese de nuestra escuela, tendrá entre su salario de bolsillo y la compensación por el uniforme tendrá menos de 49.000 pesos. Y además, aquel policía que siga haciendo horas que son horas adicionales, va a cobrar arriba de 60.000 pesos. Pero quiero decirles que esto es mucho más que un porcentaje o un aumento, es una equiparación y un reclamo que tiene muchísimo tiempo. Este es un primer paso de algo más profundo, que es dar un salto de calidad, también de fondo, en el profesionalismo de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y muchas veces se deslegitiman reclamos que pueden ser legítimos. No es la imagen que queremos dar. Hemos visto imágenes espantosas en la puerta de la Quinta de Olivos, frente a mi propia residencia, donde vivo con mi familia. Esas imágenes no deben volver a repetirse. La sociedad necesita que terminemos con esto. Si esto es, como dicen, un reclamo salarial y de condiciones de trabajo, estamos dando una respuesta contundente y estamos dando una respuesta histórica, de fondo. Si no, en otro caso, vamos a comprender que es una cuestión política y es una cosa totalmente distinta. ¡Go Rangers! Quería decirles, compatriotas, que cada uno de ustedes tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, que tome su destino y sepa que es el constructor de su destino. Esto es lo más importante que he dado al pueblo argentino: el empoderamiento de las libertades. Cristina Fernández de Kirchner, diciembre de 2015. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Muy bien, escuchamos al pequeño grande Axel Kicillof, que bancamos a morir. Impresionante. Bancamos a ver ni a morir en el Ministerio de Seguridad. Parece que a la policía no le gusta que le marquen la cancha, uh-huh. Bernie se las marca con uh-huh. profesionalismo, porque es un tipo recontra preparado para el área. Uh-huh. Y tenemos que también decir algo importante. La Vidal dejó 35.000 sumarios abiertos en la policía, que ese también era un malestar que había en la fuerza, uh-huh. Y nunca lo cerraron. Los tipos, algunos estaban en la casa cobrando, nunca volvían a la actividad, y Bernie los fue cerrando, uh-huh. y a muchos fueron reincorporados. Había, inclusive Bernie en un programa de televisión dijo, uno, le pedimos disculpas a un tipo porque lo habían sumariado porque le había pegado una patada a uno en un partido de fútbol. Cosa que nada que ver con el desempeño de la fuerza. Uh-huh. Bueno, cosas así. Uh-huh. Bueno, eso estaba bien, un malestar importante. Uh-huh. Y también le había sacado muchos recursos a la policía de la vida. Sí. Acá cerró, ¿te acordás? Ritondo cerró la vino y de la semana cerró la escuela de policías, por ejemplo. ¿No? Sí, sí. O sea, no hay que olvidarse. Con un trajo patrullero, no creo, y después cerró la escuela. Y cerró la escuela de policía, prometió, sí. Se sacó la foto con la intendenta, acá o con el intendente, no me acuerdo en qué, sí, en estaba ese momento. Marisa, estaba Marisa, se saca la foto y cierra la escuela de policía. Uh-huh. Que de alguna manera, digo, más allá de las críticas que tenía la policía comunal, la policía local. Y eran, convengamos que eran de los gobiernos que acompañaban a la Vidal, ¿no? Exacto. Le saca la escuela de policía a uno uh-huh. de los gobiernos peronistas de la provincia de Buenos Aires que sí, estaban acompañando un proceso que imaginaban a 8 años. Sí, sí, sí, sí. Sí. Eso sí. También hay que decirlo. Sí, hay que decirlo. Y en ese momento, bueno, cierran la escuela de policía en Cañuelas. A uh-huh. una semana, creo, no sé, vino, a los días que vino Ritondo, se cerró la policía. Y también hay que decir que la policía perdió 30% de salario en términos reales durante toda la gestión de Vidal. Y esto también es cierto. Pero por eso digo, porque para que es justo el reclamo de los policías. Discute. Eso no lo discutió nadie, creo, ¿no? En todo el arco político no lo discutió nadie. Ahora la realidad es que el deterioro no es de ahora. El deterioro salarial de la policía viene desde igual antes. No y el de las condiciones también, Neri, perdone. Sí, perdón. No se puede siempre gobernar echando la culpa al que está atrás, pero también entiendo... Justamente lo que no hace Axel, por ejemplo, sí, ¿no? Claro. Pero también entiendo que los de atrás, o sea, vinieron a 8 años a llevarse puesto, no algunos municipios de provincia de Buenos Aires, a llevarse toda una nación. Uh-huh. Lo que pasa en Latinoamérica no es ajeno a la Argentina y viceversa. Hay que tener muchos cuidados cuando vos en la gestión apoyás a estos modelos, ¿no es cierto? Porque le puede salir muy caro a muchos argentinos. No obstante, también creo que de una vez por todas hay que hacer algo, porque terminan peleándose pobres contra pobres, uh-huh. Cuestionando reclamos que son genuinos, que uh-huh. lo pueden hacer cualquier otro gremio. En realidad hablamos de gremio, la policía no lo tiene, pero se está replanteando esto. Por uh-huh. ejemplo, en Chile, en otros lugares, está el gremio. Es espantoso las fotos armados ahí que quisieron dar y cómo se prestaron. Uh-huh. Alguien que tiene que cuidar a la ciudadanía y que honran. Sí. Obviamente hay muchos que dan la vida, uh-huh. realmente, familia de policías, que han uh-huh. perdido sus integrantes justamente cumpliendo bien, uh-huh. opaca a otros que tampoco me dan mucho las cuentas, ¿no? Uh-huh. No puedo vivir con 48.000 pesos ahora por los créditos de la tarjeta y antes cobraba 150.000. No sé si eso a diferencia la cubre los adicionales o demás. Uh-huh. Creo que hay que ser sincero y en esta mesa de discusión uh-huh. nos tenemos que sentar todos, muchachos, las cuentas así no cierra, sí, ¿no? Vamos ahora, con el grado de cinismo que te hablan los de Cambiemos, los de Juntos por el Cambio, es increíble, porque sí, te hablan como si la gente ya se hubiera olvidado que fue un gobierno que estuvo 20 años atrás y hace 5 minutos que se fueron del poder. Tal cual. Sí. Escuchemos a la Vidal hace un tiempo atrás, Gastón. El tema de la coparticipación es algo que está latente hace 2 décadas. Desde 1998 que se cortó esto, la provincia de Buenos Aires no tiene este importante flujo de dinero que le correspondería por la cantidad de habitantes y la superficie de la provincia. Hace unos días estuvimos en el Consejo Deliberante donde se trató el tema y se reclama esto a la provincia de Buenos Aires, es decir, como una manera de presionar para que se logre el fondo de coparticipación, ¿no? Lo que corresponde, que es muy difícil porque tendrían que estar de acuerdo todas las provincias. La gobernadora María Eugenia Vidal se hizo presente en el Congreso y acompañada por los diputados, Felipe Solá, Graciela Camaño, Ricardo Alfonsín, los intendentes Granado, Jorge Macri y Diego Valenzuela, entre otros, presentaron un pedido para reponer el fondo del conurbano bonaerense, aquello que se instituyó allá por el año 91-92, en la época que empezó a gobernar Eduardo Duhalde. Bueno, con ese dinero, que es una enormidad de plata que tendría que venir a la provincia de Buenos Aires, se pretende mejorar el estado justamente de todo el aspecto social y todo el problema edilicio que tiene nuestra provincia. Como ustedes saben, la provincia de Buenos Aires ha sido históricamente discriminada durante casi toda la democracia en favor del resto de las provincias, desde la ley de coparticipación y el congelamiento del fondo del conurbano en el año 95. Eso determinó que la provincia perdiera en los últimos, del 2012 en adelante, más de 400.000 millones de pesos. Y entendemos que esos fondos deben ser recuperados por la provincia. Esto es lo que le venimos a pedir al Congreso. Y sé que vamos a trabajar juntos para encontrar el mejor camino. Los intendentes de todas las fuerzas, los diputados de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional que también apoya este reclamo. Lo que la provincia recibe debe ser institucionalizado y debe estar garantizado más allá de qué partido gobierne o aun cuando fueran 2 personas del mismo partido. Los bonaerenses hicieron un enorme sacrificio todos estos años en favor del resto de las provincias y del gobierno nacional. Es hora que dejen de ser los que se sacrifican. La enorme deuda social que tenemos con los bonaerenses, que dejen de pagarlo los vecinos de la provincia. Eso es lo que le venimos a pedir al Congreso. Trajimos un reclamo concreto, que es la restitución del fondo del conurbano, que junto a la participación que le corresponde a la provincia y que nunca se le dio en el Fondo de Infraestructura Social, representan más de 50.000 millones de pesos por año. No hay que discutir la pobreza en términos de porcentajes, sino en cada una de las personas que viven en cada lugar. Y en la provincia de Buenos Aires es la que tiene la mayor cantidad de familias y de personas que la están pasando mal de la Argentina. En función de eso es que venimos a hacer este reclamo y de la deuda que se ha venido acumulando. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Bueno, le diría a Vidal que tenía que estar ahora. Se equivocó de gobierno, me parece. Pero peleando por los fondos de la provincia, claro, de Buenos Aires. Bueno, ahí está. Vamos, además, todavía. No la vi apoyando a Kicillof. No. En este momento no dijo nada, pero... Claro, no sé, por ahí ya en el 2016 fue esto, se dio cuenta que 2016. Los 8 no se iban a dar y ya quería tirarle un centro a Fernández, porque uno nunca sabe con estas chicas. El tema es que pide uno un dinero que realmente transfirió en forma ilegítima Macri, el que ella se ponía al lado, ¿no? Y hablaba y hacía caritas. Sí, sí. ¿Qué va a hacer? Bueno, 34 minutos pasaron de la 21 hora, 13 grados 9 la temperatura, estamos en la 88.1, cuestión de principios por la radio líder en el partido de Cañuela, que me quiere y tanto, y yo estoy muy cómoda, me gusta, che. Yo voy a ir a redes a ver si pierdo trabajo, puedo hacer movilera a la mañana. El tema es que estamos esperando a Ricky, que ya viene en camino. Vamos a plantear el tema de PAMI, es una de las obras sociales más importantes de Latinoamérica, alrededor de 5 millones de afiliados, sostiene y abraza a excombatientes de Malvinas, abuelos, pensionados y demás. Vamos a estar hablando del servicio en pandemia y del desafío de agarrar también una obra social de estas características que la han vaciado, señoras y señores. Vamos, tema musical y continuamos en la radio. Hace un tiempo atrás unimos nuestras fuerzas contra la desigualdad. Hoy llenamos la plaza y cada día somos más. Tuve que entender que no es solo ser mujer. Si el feminismo te atraviesa hasta los pies, se te mete por las entrañas, se te prende y no lo largas. ¿Qué pasó con aquellos que decían que las mujeres nos tenemos envidia? ¿Qué pasó con esos tipos machistas que nos hacen pensar en enemigas? No es así, no le creas a ese gil. Ellos solo nos quieren dividir. Para triunfar y evitar la derrota hay que salir a la calle y sentirnos una sola. Te propongo encontrar sororidad, unirnos frente al contexto patriarcal. Soror, soror, soror, hermana mía. Soror, soror, soror, hermana mía. Soror, soror, soror, hermana mía. ¡Machismo se extinga! Noticias. Política. El ministro del Interior afirmó que nadie toma decisiones en contra de ningún argentino. Son en pos del federalismo. Eduardo Guado de Pedro se refirió al participar junto al presidente Alberto Fernández de una videoconferencia con gobernadores a lo resuelto por el gobierno en cuanto a recuperar un punto de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires para la provincia. Que tengamos una nación previsible y sustentable. Y eso se hace con decisiones como las que tomó el día miércoles. Decisiones federales. Decisiones que tienen que reparar el daño hecho en los últimos 4 años. Nadie toma decisiones en contra de ningún argentino. Las decisiones que se toman en pos del federalismo no son un discurso, no son frases hechas. Sociedad. Con la pandemia se multiplicaron por 10 las consultas para irse a vivir a pueblos del interior. La cuarentena, que en las grandes ciudades es sinónimo de un espacio reducido, pero también de teletrabajo, generó en algunos la decisión de mudarse a pequeños pueblos, según un relevamiento realizado por Telam. La directora ejecutiva de la fundación Es Bicis, cuyo objetivo es contribuir a revertir la migración a las ciudades, aseguró que desde marzo se multiplicó por 10 el número de personas interesadas en el repoblamiento rural. Cintia Jaime detalló que 7 pueblos por semana se ofrecen a recibir migrantes, mientras 300 familias dicen que quieren salir de la ciudad con el programa Bienvenidos a mi pueblo. San Juan. La provincia habilita nuevamente varias actividades deportivas. El gobierno resolvió que los gimnasios, clubes de pádel y las piletas climatizadas privadas podrán volver a la actividad desde el próximo lunes, después de haber sido suspendidas desde el 26 de agosto pasado. Fútbol. Russo estará en la práctica de Boca de mañana y se suman 5 jugadores. Se trata de futbolistas que se habían contagiado de COVID-19 y ya tienen el alta, entre ellos Julio Buffarini y Frank Fabra, titulares del último campeón. Russo, que es paciente de riesgo por edad y por haber sufrido una enfermedad oncológica en 2018, había abandonado la concentración el 31 de agosto tras el brote que afectó a 22 jugadores del plantel boquense. En cuanto al encuentro del próximo jueves ante Libertad en Paraguay, la dirigencia genense cree que lo mejor será que Russo se quede en Buenos Aires y que tampoco viaje a Colombia para el partido ante Independiente Medellín. Más información en telam.com.ar. Durante todo este tiempo te pedimos un esfuerzo, quédate en casa. Y cumplimos todos, vos y nosotros. Porque en este tiempo pudimos triplicar las camas del hospital regional y acondicionamos el Marcetti para recibir pacientes con coronavirus. Y logramos instalar un centro de aislamiento en la casa de las hermanas dominicas. Pero todavía falta.

muchas cuestiones, ¿no? Hablando mucho con los compañeros, sobre todo esto que nos atraviesa. Y bueno, desde la gestión local, la verdad que sí, que en lo personal adaptarme al organismo y también en la responsabilidad ejecutiva de la gestión, adaptar el organismo a la demanda y a la pandemia. Así que bueno, estamos trabajando muy bien, somos un organismo que no cerramos la puerta a los afiliados ningún día, es más, pudimos abrir otras vías de atención, como fue una línea de WhatsApp, y potenciar también la atención telefónica, y bueno, también fomentando a los familiares la participación, a los vecinos, para que puedan hacer trámites a distancia a través de la página o de la aplicación, que bueno, que creo que son esas cosas positivas que nos van a quedar después de la pandemia, es que bueno, que el Estado se adapte a estas situaciones y que incorporamos estas nuevas medidas, tanto en la digitalización, en la tramitación online, para beneficio de los afiliados, también para el trabajador estatal, es un beneficio también y una comodidad. Así que bueno, bien, es una responsabilidad enorme. Nosotros en Cañuelas tenemos, bien lo dijiste vos, tenemos más de 5 millones de afiliados, somos la obra social más grande de Latinoamérica, y a nivel local también somos la obra social más grande, casi 7.000 afiliados, hay 1.700, y bueno, nosotros somos 8 en la agencia, quedamos 2 en la atención al público, pero bueno, estamos llevando bien, con mucha responsabilidad, metiéndole muchas horas, también articulando con todos los actores que nos tocan desarrollarnos en el día a día, como son los prestadores médicos, los médicos de cabecera, los centros de jubilados, los referentes, hacemos una gran red para tratar de contener y llegarle a la mayor cantidad de afiliados y día a día mejorar la prestación. Bueno. La verdad debe ser, un desafío, porque se tiene que recuperar esto de que el abuelo no es un usuario, ¿no? El abuelo es un sujeto de derecho que viene a una obra social a ejercer su derecho a una vejez o a su retiro de la vida laboral en forma digna, ¿no es cierto? Se está trabajando en este tema, se notó mucho, ¿no es cierto? Cuando vos llegaste tenés experiencia en la gestión pública y sabés de qué te hablo. Sí, claro, yo estuve trabajando en ANSES y después también en el Ministerio de Educación, y claramente el macrismo, ese gobierno liberal que tuvimos hasta hace muy poco tiempo, lo que hizo fue, burocratizar la gestión. Bueno, un ejemplo claro es el recorte en medicamentos, que a través de esta gestión de Alberto, de Luana, se pudo ampliar el Badimecum, y la mayoría de los medicamentos son gratuitos, también hay muchos con descuentos, los oncológicos, los afiliados que tienen diabetes también tienen su medicación gratuita, y se pudo avanzar, y hoy mucha de la plata que gastaban los afiliados en medicamentos la pueden gastar en otra cosa, y eso es muy importante. Luana está llevando, la verdad que una tarea muy difícil, una responsabilidad enorme, y está trabajando en el medio de la pandemia, está potenciando el organismo, se está trabajando muy bien, y como dijiste vos, con una impronta de cuidar a los abuelos, me parece que si escuchamos las estadísticas son los que menos se han contagiado, y tiene que ver también con las decisiones que tomó el gobierno para cuidar a los adultos mayores. Así que sí, es un gran orgullo, y si bien esto aún no pasó, creo que nos tenemos que adaptar y mejorar día a día para cuidar al sector más vulnerable, ¿no? que son las personas adultas. Ricky, ¿cómo estás? Fernando Altamirano, ¿te molesta? Hola, me da una gana hablar de política, Ricky, con vos, pero te voy a preguntar sobre la gestión de PAMI, básicamente. De política va a hablar Hugo. Después hablamos de política un rato, pero te quería preguntar, a mí me tocó transitar la enfermedad de mi papá hace un tiempito atrás, en la gestión macrista, y bueno, tengo que decir dos cosas. Una, que los chicos, que supongo que vos tenés, los trabajadores que tenés en tu equipo, tienen una voluntad de fierro, por lo menos es la percepción que yo tuve, pero es cierto que los trámites eran muy largos y muy burocráticos. Mi papá tenía una enfermedad terminal que lo llevó a finalizar su vida incluso, y ahora tengo a mi mamá, que también toma muchos remedios y que, bueno, ahora veo facilitado algunas cuestiones con la, con, por ejemplo, con la boleta, la receta electrónica. Te quería preguntar puntualmente de eso, ¿no? ¿Cómo ves esto? Si ha evolucionado, ¿no? En cuanto a la facilidad para el afiliado, ¿no? Para obtener sus... Y si esto se va a mantener en el tiempo, justamente, Erika. Exactamente. Sí. Es algo que llegó para quedarse, Fer. Uh-huh. A los pocos días de haberse dictaminado la cuarentena, las recetas electrónicas se venían haciendo y era un trámite bastante complejo porque algunos médicos tenían firma digital, otros no, y a los pocos días que se dictaminó la cuarentena se tomó la decisión desde PAMI, Luana tomó la decisión de darle firma a todos los médicos para que hagan recetas electrónicas. Eso está seguro que va a quedar, y nosotros de lo local te puedo decir que también automáticamente lo que hicimos fue hablar con los médicos de cabecera para que incorporen el sistema de WhatsApp. ¿Por qué? Porque, a ver, cualquier afiliado que tiene un teléfono, cualquier familiar, puede acceder a la tecnología y vincularse con su médico de cabecera. Esto trajo, algunas resistencias, en particular en algunos médicos, que creo que no vieron esto de que, bueno, que era más fácil para el médico y más fácil para el afiliado, porque no es la comodidad del afiliado, sino también, los médicos con esto de incorporarse a las nuevas tecnologías, hacer una receta digital, enviarla por WhatsApp, también achican un montón de trámites. Y si vos te retrotraes en el tiempo, muchos de los abuelos, todos los abuelos, cuando tenían que pedir una receta, que ahora la hacen a través de WhatsApp y tienen firma digital del médico, tenían que ir al consultorio médico una semana antes, dejar un papel lleno de etiquetas de medicamentos, de poner carnet y la fotocopia, pasarlo a buscar a la otra semana, hacer la cola. Por eso la gestión funciona. Y son decisiones que también se van tomando día a día y midiendo, ¿no? Uno, trata de tener un termómetro de lo que funciona, de lo que no, pero claramente cuando se tomó la decisión de PAMI de darle la posibilidad que los médicos hagan la receta electrónica, nosotros decidimos avanzar sobre la propuesta de los médicos para que puedan hacer la receta vía WhatsApp, ¿no? Que ahora la retiran directamente en la farmacia, porque antes se imprimía... Claro. Exactamente. Sí, y después se iba a la farmacia. Hoy el médico hace la receta, cuando le avisa al afiliado, el afiliado va con el carnet y retira directamente. No hay papel, no hay nada. Así que sí, Fer, eso se va a quedar. Creo que la renovación de medicamentos también, que era una cuestión donde los abuelos tenían que visitar PAMI, llevar un papel firmado. Eso seguramente se va a seguir haciendo vía WhatsApp, vía página, vía aplicación. Y sobre el equipo de PAMI también, sí, son la verdad que personas con mucha responsabilidad en su trabajo, pero bueno, este cambio también hubo que afrontarlo con mucha decisión política. Vos hablaste de política, que uno, está enamorado de esa herramienta, ¿no? De esa palabra, y bueno, hay mucha voluntad política en la gestión nacional, y también en la gestión nuestra del día a día, porque hay que tener mucha responsabilidad, mucha voluntad en el medio de una pandemia. Hay que tomar decisiones, hay que ir modificando la estrategia día a día. Encuentro un equipo, la verdad que con las pilas puestas y también siguiendo la dirección que uno plantea, que la prioridad siempre es la demanda. Hay que evolucionar, hay que ir tomando decisiones, ¿no? Sobre las nuevas demandas, así vamos a llegar, creo, que una vez concluida la pandemia, a haber mejorado, la gestión en lo local. ¿Sabés lo que pensaba yo, Ricky? Te hago la última sobre el PAMI, me parece que Hugo quiere hablar de política, pero la última es, ¿sabés lo que pensaba yo siempre? Que esa burocratización de los trámites, incluso, lo que hacía era alejar. Yo pensaba muchas veces que si mi padre hubiese tenido que hacer todos los trámites que yo hice por él, seguramente, si no me hubiese tenido a mí, como le debe pasar a un montón de abuelos en el país, me imagino que directamente no lo iba a hacer. Por eso digo que era una forma, la burocratización como una forma de limitación del acceso al derecho, ¿no? Increíble. Sí, era que, el cansancio, a veces buscar el cansancio del afiliado, uno lo vio, en la gestión anterior, era traerme la copia del medicamento y hablar con el médico y andar a la plaza. Y hoy la verdad que eso no está. Hoy muchos se, se flexibiliza, se pone ensalado, ahí digo, está el Estado respaldando esa demanda para que se pueda efectivizar, digo, o el medicamento, el tratamiento, el objetivo, digo, nosotros, digo, desde el campo nacional y popular, ponemos el Estado y la voluntad de sus trabajadores a disposición de la demanda del pueblo, digo, ese es nuestro objetivo principal, por eso creo que hay que trabajar mucho, ¿no? Sí, sí. Te hago la última, Ricky, porque si no va el horario del programa. Sos un militante que estuviste en las calles, nos hemos cruzado en varias oportunidades en la época de la resistencia al macrismo, durante los 4 años de resistencia, y la verdad que a mí me pone muy contento que un militante llegue a un cargo tan importante por la conciencia social que tiene y porque los que entendemos que la política es una herramienta o la principal herramienta para cambiar realidades. Lo debes estar disfrutando mucho el cargo y sobre todo por la impronta del gobierno nacional y provincial, que no deja de bajar recursos para que las cosas en la sociedad, a pesar de la pandemia, traten de funcionar. ¿Cómo viviste este ataque a Kicillof, a Berni, que no es otra cosa que el reclamo policial, que es, tiene una parte legítima y tiene una parte que se parecía más a un apriete que, que a una voluntad de mejorar la calidad de la fuerza policial? ¿Cómo viviste estos días? Y la verdad que, Hugo, no me sorprende esta avanzada, digo, porque está cargada de ideología, ¿no? Esta avanzada contra el gobernador. A ver, si nos retrotraemos un poquito, las marchas organizadas por la oposición en plena cuarentena, y eso no bastó, y avanzaron con estos que también son trabajadores del Estado, los policías, pero digo, están armados y haciendo un apriete directamente en la Casa Rosada, haciéndole un apriete a Axel, me parece una total irresponsabilidad. Y creo que también nos tiene que marcar un punto de inflexión como militantes, digo, y campo nacional y popular, de que la avanzada de este sector político que hoy está desordenado y parece que, bueno, que no, muchas veces no se ponen de acuerdo, no van a parar intentando desestabilizarnos, no hay duda, digo, lo vivimos con Cristina, cuántos temas hubo que nos atravesaron durante los 12 años y más cuando después de la muerte de Néstor, me parece que no es novedad. Creo que también ellos van modificando la estrategia, la táctica, ellos todo el tiempo nos golpean en las piernas, ¿no? Me parece que fue una irresponsabilidad muy grande por donde se la mire, ¿no? Porque son policías, porque hay una pandemia, porque no se mire nada, porque hay un odio detrás de esa ideología política, que a nosotros, digo, si hay algo que nos distingue es el amor por el otro, el amor por el pueblo. A esos tipos no les importa más nada que sus intereses, y me parece que tiene que ver con eso, que fue una protesta cargada de ideología. Ricky, de más está decir que fue un placer, la verdad, 2 minutitos nos separan de las 22 horas, nos quedamos con ganas, dice que es bueno cuando haces un reportaje y te quedas con ganas porque a la gente le pasa lo mismo. De mi parte te felicito por el lugar que ocupás, honrás ese lugar. Es un militante con perfil bajo y de calle, así que eso no se encuentra a la orden del día. Ricky, la próxima seguimos en Cuestión de Principio, un placer, buena semana. Bueno, le agradezco mucho, le mando un abrazo, lo felicito por seguir, digo, organizándose, por seguir, como dijiste vos, Erika, desde todos los sectores, ¿no? De una radio, de la olla militante, desde todos los sectores vamos a seguir construyendo el campo nacional y popular, así que le agradezco mucho. Y nada, la próxima voy y tomamos unos mates. Dale, abrazo grande. Gracias, un abrazo. Bien, llegamos al final. Esto fue Cuestión de Principio por la 88.1. Un beso muy grande a los docentes. Tengo un lindo cuentito, lo dejo para el próximo programa, pero la revolución también se hace desde políticas públicas y desde la educación. Así que un beso muy grande a todos los docentes que hacen posible que hoy estemos acá. 1.700 días que está presa Milagros Salas, así que un beso grandote y pedimos su liberación, que en la empatía se practica, no se discursea, y que volver mejores no sea solamente un eslogan de campaña. campaña. Gente, la mejor de la semana, espero que mejor que la que pasamos. Seguramente ojalá va a ser así. Un placer, compañeros. Feliz día a los maestros. Buenas noches, buen fin de semana para todos. Sandra y Rubén, no me olvidé. Nunca más. El próximo viernes nos volvemos a encontrar en Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política.